Hola, buen día, ¿qué tal? Acá estamos en el ciclo Democracia 2025. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, le vamos. Hoy tenemos un programa súper especial, porque en realidad tenemos dos invitados que son los que ponen el cuerpo, literalmente. Dos personas que trabajan en la construcción hace muchos años y que, bueno, son los que han construido el mundo, ¿no? Los albañiles, los constructores, y son verdaderamente los que saben cómo es trabajar todos los días. El dicho este feo que tiene un sector político que dice agarrar la pala, despectivamente. Más que eso. Ellos agarran la pala todos los días, o la masa o el cortafierro. Así que hoy vamos a hablar de la construcción en la región y ya le doy el pase a Pamela para que se presente y los presente. Yo soy Carlos Molina y este ciclo viene siendo un contrapunto entre lo que plantean los partidos políticos los días lunes, viernes y sábado acá en la radio y lo que ve la sociedad. Así que vamos arrancando. Gracias. Buen día, buen día. Bueno, son las 9:05, ciclo Democracia 2025, vamos a estar hasta las 10. Importantísimo este espacio para hablar de política, ¿no? Hay que hablar de política, hace falta, entendiendo que la política es mucho más que votar de vez en cuando y que muchos de nosotros, nosotras, hacemos política cuando trabajamos, cuando hablamos con nuestros vecinos, vecinas, porque queremos cambiar el mundo, porque no nos es indiferente lo que le pasa a los vecinos, a las vecinas. Así que desde esa mirada es que proponemos este espacio. Vamos a saludar también a nuestro operador Ezequiel, ahí firme junto al pueblo. El que maneja los piolines. Bueno, ese buen día. Les vamos a dar la bienvenida. Entonces decíamos, hoy toca rubro construcción, importantísimo para el mundo y para, en particular, nuestra economía local. Más que seguir hablando nosotros, mi nombre es Pamela Mackey, le vamos a dar lugar a Orlando y a Sergio Urquiza, buenos días. Orlando Fernández, ¿cómo les va? ¿Quién arranca? Muy buenos días a usted, a su audiencia. Más cerquita del micrófono nos dicen acá, y bueno, vamos así como señalando, ¿viste? Bueno, dale. ¿A quién le da la palabra? Lo organizamos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenos días, Pamela, Carlos, Orlando y al público. Antes que nada, gracias por la invitación y esa mirada tan buena y tan linda desde lo profundo, desde la obra, digamos, que somos los que hacemos las viviendas. Uh-huh. Una cosa muy importante que es el techo para una familia. Gracias por esa mirada y bueno, acá estamos. Importantísimo todo lo que nos tienen para contar. Para quienes todavía no lo conocen, muchos de nosotros sí los conocemos, pero para quienes están escuchando por la 103.3 o por identiacomunitaria.com, quieren no contar su vida, ¿no? Pero una pequeña presentación, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo son sus días? Bueno, yo soy Orlando Fernández, nacido, voy a contar un poquito de mi vida. Soy nacido en Quitilí, Pichaco, y criado en Presidencia Roque Sáenz Peña. En el año 81 salí a buscar un futuro. Estuve en varias provincias, en Buenos Aires, Córdoba, y por razones de salud de un nene, de un pibe que tenía asma, estoy en este lugar hermoso, que es la verdad, es un paraíso, a comparación a lo que tenemos en el Chaco, que tenemos lo impenetrable, y lo más lindo que tenemos allá. Pero bueno, acá estoy. Yo soy plomero gasista matriculado de segunda categoría y ejerzo este oficio aquí en Merlo desde el 2006. Yo llegué a esta ciudad, ya soy por adopción merlino, en abril del 2004. De esa fecha estoy aquí brindando mi servicio. 20 añitos. Y 20 añitos, parece poco, pero no es nada, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, soy gasista matriculado. He habilitado gas a muchísimas personas aquí. He tenido obras, ¿no es cierto? Como decía recién Carlos, ¿no es cierto? Como dijo el gran filósofo Horacio Guaraní, lo que construye el mundo somos nosotros, no los arquitectos, ingenieros que están en una computadora, que están en una oficina, ¿no? Lo que levantamos ladrillo, lo que somos nosotros. Ponen el cuerpo. Exactamente, ponemos el cuerpo. Che, una pregunta, ¿entorno familiar así? ¿Cuántos hijos? O... Yo, Carlos, me casé con una cordobesa de la provincia, de más precisamente la capital del Maní, de Hernando. Y bueno, tengo tres hijos hermosos, un varón y dos nenas, que ahora, bueno, uno está adoptado en Cortadera, y su familia allá. Tiene dos hermosas nenas que son mis nietas, que son mi vida, que son mi orgullo. Que... El babero para la abuela. Y tengo las dos nenas que viven acá en Piedra Blanca abajo. Hay una que es mamá soltera, que tiene una nena de 11 años, que se llama Mía, y también es mi adoración. Y bueno, y el primer varón me dio mi otra hija, la mayor, el primer varón de la familia, digamos, de los nietos. Se llama Elian, y bueno, ese también es mi locura, ¿entendés? Porque el primer varón, así que... Bueno, bien, más o menos eso. ¿Y en qué barrio estás viviendo por acá? En Piedra Blanca Abajo. Ah, bárbaro. Jesús Orozco, 320, en Piedra Blanca Abajo, frente al campo de la Doma de Orozco. Ajá. Ahí, bárbaro. Tiró dirección y todo, sí. Para ir a visitarlo. No, o para hacerle un laburo también. También. A ver, Sergito. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio Urquiza, electricista. Tengo 51 años. No tengo familia, no he formado familia todavía. Todavía hay tiempo. Y bueno, soy hace 25 años que estoy en el rubro. Y bueno, lo que decía Orlando, que por lo menos la mirada esa de hoy, sentirnos orgullosos de haber hecho viviendas y el techo para una familia. Y tantas cosas, hoy pasamos por alguna casa y decimos, che, ahí trabajé yo, ahí puse salud. Que la visión, digamos, desde abajo, desde el que acomoda el ladrillo o que oculta el caño para que no se vea, o nosotros que te ponemos las luces y sabemos que esa luz da seguridad o lo que o ambienta la vivienda, y somos nosotros quizás los que no tenemos esa posibilidad a veces, no tener un título mucho más habilitante, digamos, como para figurar más, así que bueno, gracias por la mirada de invitarnos al programa. Sergio, ¿vos naciste acá en Merlo? Sí, nacido y criado. Nacido y criado, sí. Y orgulloso de este lugar tan lindo, como decía Orlando, y orgulloso de la gente que ha venido también, que ha adoptado este lugar como propio y lo quiere como propio. A veces quizás los mismos nativos no tenemos esa mirada también de protegerlo, y bueno, a veces pasa, yo lo veo en mucha gente que ha nacido acá y que quizás vendieron su tierrita, a veces por cuestiones familiares, por cuestiones comerciales también, y después terminaron pidiendo una casita de barrio. Eso es, a mí la falta de amor por nuestra tierra quizás nace también a veces por los propios nativos, así que valoro muchísimo cuando viene gente de afuera y quiere esta tierra más quizás que nosotros. Y ahí ya te metes inclusive en uno de los temas que en la política se usa mucho, ¿no? Esta idea de que por ser nacido parece que tenés un agregado de valor, y como si viniera de la mano el ser nacido con la buena intención, el conocer el lugar, pensar en el pueblo. Muchas veces no. Muchas veces no, es así, es la realidad de que se nos habilita con, él es nacido y criado acá, sabe mucho, y bueno, pero fue el primero que, no sé, que... que pasó una topadora y te volteó un algarrobo, un quebracho y claro. ¿Qué pasó? Y bueno, así estamos como estábamos también. O sea, creo que esto ya es un trabajo que viene desde mucho más profundo, que el poco amor propio que tenemos hacia lo nuestro. Y a veces la vida te sorprende que viene uno de afuera y quiere más a esta tierra que nosotros. Uh-huh. Lamentablemente es así. Por eso hay que escuchar todo y valorar y no valorar lo nuestro y no desvalorizar la mirada de afuera que pueden aportar mucho. Lo escuchaba Orlando y la verdad que la historia de vida de él es hermosa. Es como si vas obra por obra y vas a encontrar historias de como Orlando, vas a encontrar un montón. Claro. Un laburo tan digno y tan bueno y sacrificado, obviamente, la construcción, pero que le ha dado de comer a mucha gente. Yo tengo la mirada que Merlo y toda la zona vive del turismo, sí, vive del turismo, pero a partir del turismo viene la construcción, viene el turista, le gustó, y después viene venimos nosotros a laburar, a digamos, concretar. A vivir dignamente de nuestro trabajo. Yo en mi mirada, día tras día, lo que yo siempre procuro en la gente, el que viene de afuera, el que construye, yo siempre les digo, ustedes nos conocieron así, conocieron el lugar así, lo primero que tienen que hacer es respetar la naturaleza, no voltear el algarrobo, no el quebracho, todo por algo está. Muy bueno. Lamentablemente no se ha tenido una mirada abarcativa en todos los aspectos, teniendo una cantidad enorme de oportunidades. Tenemos dos universidades con carreras afines, muy poco se las consulta. Ahora vamos a ir en el segundo bloquecito, ahí. Después del tema, vamos a profundizar acerca de esta mirada de ustedes de la política económica local. Iba a decir que los pueden llamar o preguntar o mensajearnos a nosotros y a ellos al 2664-003011. La web es Identia Comunitaria. .com y las redes son Identia Comunitaria, así que esperamos sus consultas, sus llamados o sus elogios a los dos invitados. Gracias. Ya hay mensajitos, pero vamos a escuchar nuestro primer temita musical, le convidamos mate a los invitados y seguimos. Un tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Lo escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdí. Ay, yo sé que vendrá por mí. Es que no lo vemos más por aquí. Ya no sé ni qué pensar desde que llegó una carta del hospital. Uno tiene quemaduras y ceguera permanente, no quiere hablar. Yo sé que vendrá por despedimos en este ciclo de Democracia 2025. Les cuento que ya hay vecinos que están escribiendo al 2664-003011. Qué bueno que se hable del rubro de la construcción. Consulto a los invitados qué saben de los sindicatos de la construcción en la zona, si existen o no, y si no hay, cómo pelean sus condiciones de trabajo. Mira, largaron un temita. ¿Quién va? Bueno, creo, no sé, la UOCRA me parece que acá no existe. Lo único que existe es la obra social. De otro sindicato que defienda la construcción, no tengo conocimiento aquí en la zona. Sergio. Sí, como dice Orlando, la UOCRA no existe en ese tema. No sé si tendrán afiliados realmente. Y sabiendo que Merlin, si uno va a cualquier lugar, se para en el supermercado, en la caja del supermercado, y empieza a contar cuántos, de 10, 2 son constructores. Claro. Están en el rubro de la construcción, ya sea desde el arquitecto, el electricista, el gasista, el pintor. Y no sé si me quedo corto, quizás es más todavía. No sé, bueno, el punto es a veces mucho en ver en las obras la falta de seguridad, que a veces quizás la seguridad consiste quizás en un contrato de un seguro para los que construyen la vivienda durante ese tiempo, ese lapso de la construcción, y que nos garantiza quizás los que estamos ahí que si nos pasa algo, por lo menos vamos a tener la primera atención. Y es un problema menos para el que construye, porque todos sabemos el caso que ha pasado, que se cayó uno del techo y tuvo que salir el dueño de la casa, de la vivienda, a llevar al herido a San Luis, y ha pasado un montón, infinidad de veces. Y no hay como decir, che, hay un pequeño ítem que es seguro para el obrero, y es quizás un 0,5% de la obra. No es nada. Pero eso también es... el Estado, ya sea desde el Ejecutivo, Legislativo, no está a la orden. No cuesta nada pensar una ordenanza, decir, che, veo con buenos ojos el tema de la ordenanza de los baños químicos en las obras, buenísimo. Pero también tener esa mirada de que el dirigente ya la esté pensando. O sea, hay cuestiones que por ahí tenemos que escuchar por la radio, a veces se venden apoyadas. ¿Y qué pasó? No, por un chico que perdió el ojo, por el que se cayó, se quebró la columna. Hay un montón de factores que no se tienen en cuenta. Yo la UOCRA, o sea, peca por ausencia, pero hay veces que nosotros mismos como comunidad no estamos a la altura de las circunstancias. Claro, ahí va un poco la pregunta de que si el sindicato no existe, ¿cómo hacen hoy para defender sus condiciones laborales? Quedan como muy a la merced de pelearse con el patrón, digamos, ¿no? Entre esa simetría que hay entre un laburante y bueno, la patronal, el dueño de... Mira, Pamela, en el caso mío, y cuando tomo empleado, es muy sencillo. Hay aseguradoras que por 3.000, 3.500 pesos te asegura una persona. ¿Entendés? Que, bueno, evitas el problema tuyo y el problema a la persona, ¿no es cierto?, del local o de la construcción donde estás vos. O sea que hay una solución, ¿entendés? Pero a veces hay algunos que no toman ese tipo de soluciones. O sea, por eso yo te explico, viste, mi situación. Claro, sí, pero sigue quedando en la voluntad de esa persona, en la buena intención de esa persona, no hay algo más general, digamos, que regule. Y esto lo decimos porque ojalá estén escuchando algunos candidatos, candidatas, que van a tener responsabilidad tanto en el ámbito de lo municipal como en el ámbito departamental. Y es como ustedes bien dicen, el rubro de la construcción no es cualquier rubro para nuestra localidad, hay muchas personas trabajando en él. Y hay que ajustar un poco más lo que tiene que ver con el encuadre laboral, las condiciones laborales. Bueno, preguntarle, arrancamos el bloque anterior hablando un poquito acerca de la economía local y específicamente con la construcción. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, ¿hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Va creciendo Merlo y sigue habiendo cada vez más trabajo? ¿Cómo lo ven? Bueno, Pamela, en este caso Creo que Merlo, San Luis, creo que es una de las, está entre las seis, catalogada como las seis provincias, localidades donde hay más construcción. Bueno, en este caso están un poco paradas las obras. Yo no sé si será por el tema cambiario, no sé cuál será el motivo. Yo, por ejemplo, tengo cuatro obras acá en Cortadera que están paradas. O sea, se hizo la primera parte y todo, pero después se paró. En este momento, lo que estamos haciendo varios gasistas es un plan que largó el gobierno, el plan Chao Garrafa, que consiste en aquellos barrios que tienen el servicio frente a su casa, ¿no es cierto?, poner el gas. Pero ahí de la oficina creo que ya este mes termina. Y sin vecinos que van a tener gas natural, ¿cierto?, que van a entrar en esta etapa. Dice que va a haber una segunda etapa, pero hay que ver cuál es la segunda etapa y si van a entrar esta gente también. Y yo por ahí para las próximas elecciones, de vuelta. Probablemente que sí. Creo que hay 400 casas para hacer aquí en Merlo. En toda la provincia son 6.000. Pero aquí en Merlo son 400 casas y somos tres gasistas los que estamos trabajando en eso. Y bueno, calculo que entre los tres, calculo que llevamos a 100 casas. Van a quedar 300 a la deriva, no sé cuándo la irán a hacer. Bueno, en este momento se está movilizando la economía, o sea, y el trabajo nuestro parte. Y también están haciendo la red en carpintería, Cortadera y Puniza, que también es una empresa SAPEM. Me tuve que matricular ahí, a pesar que estoy matriculado en Ecogas, pero no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, esto. Así que ahí vamos a tener trabajo también. Termina el plan Chao Garrafa y bueno, seguiremos trabajando allá. Pero en general las obras tienen que estar en la construcción, que es constructor, y también está parada las obras. O sea, por eso le digo, no sé si será por el tema del dólar o no sé cuál será el problema de fondo. Orlando, ya veo que si querés trabajo también te tenés que desplazar, porque ir a la Punilla es un tironazo, ¿no es cierto? Pero la otra pregunta es, ¿rinde el tema económico? Porque el otro día entrevistábamos a una vecina que tiene carne acá enfrente del TOP y nos comentaba que el trabajo fuerte que tenían era que los viernes la gente salía de la obra, iba a tomarse una cervecita y compraba un asado. Y dijo que ahora no existe más eso. ¿Ustedes el tema económico le está rindiendo? En lo particular, yo con el rubro de la electricidad, yo lo que noto, yo por ejemplo tengo el mismo precio de la boca de luz que el año pasado. No es que no lo pueda subir, pero o sea, también tengo que ponerme en el lugar también del cliente. Muchas veces no llega. Y yo noto ya de hace un largo tiempo que viene en cadencia el rubro de construcción. Yo en lo particular luchaba hace un largo tiempo con el tema de la matriculación de los electricistas. Hoy por hoy los electricistas en San Luis son los únicos matriculados, son los ingenieros los que tienen ese título. Al ser matriculado, uno puede llegar a hacer el plano, como el gasista, digamos, puede hacer el plano y lograr facturarlo uno directamente con el cliente y darle la seguridad al cliente del laburo que uno hace. Y darle también la posibilidad de SAL, por eso quería que SAL también participara de esa brinda. Uno está haciendo un día doméstica. Sí, claro, cinco. El combustible, el obrero, se ahorra el problema del cliente. Matriculado, más otros, más gente. Y obviamente podríamos cobrar más. Con la seguridad que le damos al cliente. Claro. Vamos a otro musical, hacemos un airecito acá con más matecitos y ya volvemos. Come gather around here and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or get stoned, or the times they are a-changin'. prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. There's hungry's hardly hard, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattles, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Volvimos y creo que nos pueden seguir llamando al 2664-003011. La web para escucharnos por internet, identiacomunitaria.com, y en las redes que están todos los recortes, Identia Comunitaria. Así que bueno, bárbaro, Pame. Acá llegó otro mensajito, es muy buena la pregunta. Dice, ¿las obras paradas son las públicas o las privadas de lo que estamos hablando? Pamela, la obra que yo estoy hablando son las privadas. Privadas. Las privadas, sí. Las claro. Básicamente sí. Son las gentes que vienen de afuera. Uh-huh. Entonces, por eso están especulando. Me imagino yo, no sé, pienso yo que debe ser así. Están especulando porque, te digo, están bastante, un 80% de obra y bueno, y quedaron ahí. Claro. Te hablo más o menos del año pasado, más o menos de octubre o noviembre. Uh-huh. Ajá. Los precios en dólares son muy caros, ¿no? Indudablemente, sí, porque he visto que las publicidades de los arquitectos, los ingenieros, los maestros mayores son cotizados en dólares. Ajá. Uh-huh. Vamos ahora a ponernos un poco más picantes, Carlis. Dale, echemos pimienta al guiso. No, preguntarles a ustedes también, nos dieron un panorama muy interesante acerca del rubro, acerca de uno de los motores, porque a ver, muchas veces se vende Merlo como el único motor, es el turismo, pero un motor económico para la economía local es la construcción, ¿no? Que tiene su propia dinámica, que está vinculado con, bueno, la gente que viene a visitar y se queda, pero tiene su propia dinámica también. Pero ahora adentrarnos un poquito más en la vinculación de ustedes con la política, ¿no? Sabemos que los dos tienen ahí sus participaciones, en el caso de Orlando, que ha sido candidato. Bueno, ¿cómo es un poco el vínculo de cada uno con la política? Con la política partidaria sería. Chan, los dejamos callados. Bueno, Pamela, Carlos, yo lo voy a comentar un poquito. Ustedes saben que soy un referente de Libre del Sur, ¿no es cierto? Desde Santa Rosa hasta Cortadera. Bueno, nosotros estamos en todo el país, ¿no es cierto?, con un partido político que este año, bueno, no tenemos representante. vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para las elecciones del 2027, que sí ahí vamos a tener candidato. Ahora estamos en stand-by por estas elecciones, así que, bueno, nosotros trabajamos todo el año, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con los merenderos, con la copa de leche, como es roperos comunitarios, y yo estoy recibiendo bolsones mensualmente para repartir entre los compañeros que estamos militando y algunas personas que realmente lo necesitan, que en este momento son muchas las que lo necesitan, porque yo leo en las redes sociales que a veces necesitan un bolsón de alimento y bueno, estamos ahí para ayudarlo. Uh-huh. Es muy interesante esto que decís, Orlando, respecto a lo de trabajar todo el año, porque muchas veces lo que vemos es que un mes antes de las elecciones de pronto aparecen figuras en las redes, sobre todo, y bueno, vos decís lo de trabajar todo el año y en el territorio, ¿no?, con las necesidades básicas como es el alimento. Sí, eso es lo que yo siempre digo. Yo fui candidato a intendente en las últimas elecciones generales, y bueno, vos escuchás a los candidatos que dicen, estuvimos visitando los vecinos, viendo las necesidades, nosotros no nos hace falta ir a, claro, un mes antes de las elecciones. Exacto, ver, ya sabemos, la conoces. Ya lo sabemos de antemano, porque uh-huh, trabajamos todo el año, ¿no es cierto? Así que por eso corremos con ventaja con nosotros, pero bueno, seguiremos luchando, algún día podremos agarrar un cargo político, y bueno, lucharemos por eso. Uh-huh. Ya después vamos a hablar acerca de un poco el perfil de los candidatos, ¿no?, que queremos y que necesitamos. ¿En tu caso, Sergio? En mi caso, bueno, siempre la política está en la sangre de uno. La política es algo bueno. La política bien practicada, obviamente. Sí, en estas últimas elecciones no he estado participando activamente porque no veo que en la dirigencia no hay una autocrítica, no hay un despojo de decir ceder el lugar a otro, sigo siendo yo el mismo candidato, veo que no hay un laburo colectivo en serio, que siempre el jefe de la tribu tiene que ser el jefe de la tribu, ¿no? Y no hay un despojo de decir algo más loable. Así que bueno, participo en distintas instituciones, desde dar una mano, en lo posible que participo en eso. Siempre la política participa de toda nuestra vida. Volviendo un poco a lo que hablábamos con Orlando hace rato del tema, los políticos no están a la orden del día de las necesidades de la gente. Eso de que aparecen un mes antes, y es real. En todos los partidos está pasando últimamente, por eso estamos como estamos huérfanos de dirigencia loable. Vemos que lo colectivo, que lo único nos va a salvar, o sea, nosotros que venimos de la obra sabemos que lo colectivo es lo importante, o sea, sabemos que el electricista depende del albañil, el albañil depende del electricista, el pintor, el último que pasa es el pintor, pobre tipo, que es el que tapa todos los detalles nuestros, y por eso es comunitario, y bueno, eso se traslada a nivel municipal, ya sea del Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional. Hoy por hoy es sálvese quien pueda, la obra está sin una buena dirigencia, estamos sin brújula en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver que los dirigentes nuestros recapaciten y bueno, nos seguiremos golpeando un rato más. Pensaba también en esto, no sé cómo lo viven ustedes, una especie de círculo vicioso respecto a que, bueno, la gente está muy descreída de la política, hay mucho laburo detrás acerca de esto de ver a la política como lo malo, entonces, bueno, lo que ustedes mencionan, no me meto, ¿por qué no?, porque es todo sucio, entonces es un rechazo. Y a su vez, como no nos metemos, siguen estando los mismos y las mismas, ¿no? Es como un círculo vicioso. ¿Cómo salimos de esto? Y creería yo, Pamela, que involucrándose La gente, la mayoría, me tocó, ¿no es cierto?, repartir volante en la plaza, en todos lados, y la gente por ahí te dice, no me interesa la política. Y trata de explicarle que tenemos un país democrático y que tenemos que elegir un presidente. Te guste o no te guste, tenemos que elegirlo, un representante. Pero hay gente que no quiere saber nada sobre la política. Y eso no está bueno, ¿entendés? Porque, ya te digo, somos un país democrático y pues tenemos que elegir nuestro representante. Y tenemos que elegir representantes que defienda al pueblo, no los intereses, ¿no es cierto?, los intereses de la gente que tiene dinero, ¿no es cierto? Vamos, el caso que hace poquito estaba en el Consejo Deliberante deliberando por el tema del desmonte ese que hubo aquí en Los Nogales. ¿Entiendes? Sí. Y bueno, por eso yo digo que tenemos que tener representantes que defiendan nuestros intereses, defiendan nuestra belleza que tenemos aquí, naturales, ¿entiendes? O sea que ese es el representante que yo quiero que, ¿no es cierto?, en las próximas elecciones nos represente. Sergio, ¿cómo salimos de esta? Ay, los desmontes, sí. Sí, justamente. Pero eso pasa siempre por la legislación, o sea, por los ejemplos que da el Estado, o sea, a nivel dirigencial no estamos a la altura de las circunstancias, o sea, cada uno cuida su quintita, porque la realidad es esa, no cuida el bien común, que el futuro, en nuestro caso en Merlo, no cuidamos lo que nos da de comer, que por medio del turismo, después viene la construcción, y bueno, no cuidamos nuestro bosque nativo. Hace rato lo decía, tenemos dos universidades, son muy pocas escuchadas, tenemos varias instituciones que saben del tema, estamos muy lejos, o sea, no puede ser, en lo que yo pienso, que el loteado no puede ser más rápido que el Estado, por ir a un caso, tenemos un problema en la Ruta 1. A la entrada de la Ruta 1, donde está el semáforo. Cortan el semáforo, habilitan el semáforo. Es un desastre. ¿Pero qué pasó ahí? El loteador fue mucho más rápido. Hizo una calle que no coincide con la que sale de la universidad. Y es un problema para poner ese semáforo. O sea, el constructor, por decir, la YPF, la nueva, una inversión hermosa, linda, hace falta en Merlo. Pero no, el privado es más rápido que el Estado, no hacen una buena entrada, o sea, no sé en qué irá a quedar ese tema, evitar un accidente, ya ir procurar, el semáforo tiene que estar, es algo inseguro. O sea, hoy por hoy decir lo que pasó con el desmonte del Parque Presidente Perón. Y hay, bueno, hay una medida ahí de la Corte Suprema que dicen que algo tenemos que pagarlo al privado. Y sí, pero no se han sentado a dialogar con el privado y ver qué posibilidades hay también de que el privado, no obviamente no quiere perder su capital. Pero nosotros como Merlín no podemos perder ese capital también que es lo que nos da de comer diariamente. Hay un montón de cosas para hacer. Los legisladores, el legislativo, el concejal, tienen que estar a la altura de las circunstancias, ver legislación de otro país, Costa Rica, buscar la posibilidad de que el privado también pueda vivir de esos parques privados, no sé, buscarle la forma, o pagarle a ese loteador. Mínimamente hay una ordenanza que dice la ley de expropiación, y bueno, hay que practicarla, hay que sacar las cuentas, los números, hay que ver la conveniencia para todos. Pero no están, vuelvo a repetir, no está la dirigencia a la altura de las circunstancias de todos los partidos, porque hay que decir lo que es, de todos los partidos. Pensaba esto, lo que ustedes traen, un temón súper, súper importante, y a su vez cómo va de la mano de el necesario rol del Estado para planificar el territorio, ¿no? O sea, digo porque hoy en día este gobierno nacional que pone en jaque continuamente el rol del Estado y que lo va corriendo porque está haciendo que su gobierno esté al servicio de las multinacionales, de las potencias, ¿no? Y entonces está utilizando el Estado para los negocios de unos pocos. Pero bueno, con lo que ustedes acaban de mencionar, lo importante que es que el Estado esté presente, y lo venimos escuchando en estos encuentros. El otro día que hablábamos con los los dirigentes de los clubes, ¿no? Que los clubes no pueden sostenerse sin el apoyo del Estado. Lo vemos en las cooperativas, las bibliotecas, productores locales. El Estado tiene un rol fundamental, que es administrar nuestros recursos, entre otras cosas, garantizar esos derechos y garantizar la defensa de los intereses de la mayoría, contemplando todos los intereses, ¿no? Porque, bueno, están los intereses de los que más tienen, de los privados, que también tienen sus derechos, pero bueno, están los intereses de la mayoría de la población, y bueno, justamente ahí está el Estado, que es quien tiene que mediar, ¿no? Si se quiere planificar el territorio para el bien común. Si me permitís, Pamela, te voy a mencionar un caso. Todos sabemos que hay un barrio privado que saca el agua de un arroyo. Para regar una naturaleza que no es de acá, o sea, porque han traído un pastito que es inglés y nosotros sabemos que la gramilla es lo nuestro, o sea, y hay una universidad que ha tenido la carrera de parques y parquiciaciones acá, y bueno, y tienen otra mirada. Creo que al privado se lo debe acompañar, se lo debe orientar, ya sea de lo legislativo y desde la conveniencia para todo, porque el privado está gastando agua. Que obviamente, no sé por qué la gastará, le saldrá un poquito más barato que al resto de nosotros, los mortales que vivimos acá abajo. Pero las universidades nos deben permitir eso, decir, le vamos a mandar acá la persona que sabe de parquización, para que usted gaste menos agua y tengamos más agua para la distribución del resto de la población. Les conviene a todos, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Yo a veces paso por obras que he hecho yo y digo, ese chañón lo salvé yo y me siento totalmente orgulloso, porque lo convencí al dueño, le puse una luz así y queda precioso, y el loco, el dueño, le digo loco porque ya es cliente y hoy por hoy me lo encuentro, somos amigos, me dice, che, que la verdad que bonito que quedó ese chañar, y yo pensé que quería traer un pino, nada que ver. Claro, por no conocer, o sea, hablando de la política, en cada cosa que nosotros hacemos, ya sea desde la no participación, eso es política también, porque no participar es avalar lo que nos están gobernando. Y darle una mano a veces al que menos voto tiene, y es también es participar en la política y decir, che, lo escucho Orlando, que yo sé que ha hecho actividades y lo sé, y bueno, y siempre son los 150 votos, y ¿qué nos pasa como comunidad, como sociedad, que no escuchamos al otro? Siempre escuchamos al que siempre figura en la red, el que tiene la posibilidad de manejar todo eso. Estamos viendo dirigentes, no sé, 10 concejales con el perdón, o sea, pero no están a la altura de las circunstancias de todos los partidos. Más rápido, les vuelvo a repetir, es el loteador que el Estado. No puede ser, no sé, por decir, yendo por la avenida de los Incas, hacia la Fermín Romero, hacia abajo, a 200 metros de la avenida Norte, hay un loteo que no coincide también la calle con la que va la ruta vieja Piedra Blanca. El día de mañana que haya que poner un semáforo ahí, y va a ser complicado. No puede ser que no estemos a la altura de las circunstancias. Siempre pasa que en este programa se pone picante al final. Queremos seguir y no podemos, y no nos da el tiempo. Escuchamos un temita, un ratito de un temita musical, y ya nos volvemos con la pregunta final de qué candidato queremos, necesitamos. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. lucha con mi oficio, anónimo y callado. De a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, me da a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Operador que tenemos, por favor. Hoy no dijimos el nombre de ningún tema, que ustedes lo vienen haciendo con Leo, que sí, es... Sí, la verdad es que no... Pero bueno, no importa. Lo importante es lo que dicen acá, la visita. La visita. Bueno, le mandamos un saludo de paso a Leo Jangetti, que hoy no está, que es el otro conductor oficial de este ciclo de Democracia 2025. Está escuchando ahí atentamente, así que le mandamos saluditos. Quien quiere tiene sus últimos minutitos para seguir mandando mensajes al 2664-003011. Y bueno, nos queda la preguntita que venimos haciendo en este ciclo, que es, para ustedes, ¿qué capacidades, qué habilidades, qué cualidades tiene que tener un candidato, una candidata, tanto como concejales como para diputados? ¿No? Algo ya vinimos hablando, pero bueno, ¿cómo lo ven? Creo que la primera cualidad que deben tener nuestros dirigentes es caminar a la calle. Uh-huh. No se legisla desde las redes. El tema da para mucho, es para explayarse mucho más, como lo decía hace rato, el loteador va más rápido que las ordenanzas. Pero eso pasa porque nuestros dirigentes no caminan, lamentablemente no caminan. Bueno, sí, lo que dice Sergio es la realidad. Nuestros representantes tendrían que caminar un poco más, ¿no es cierto? Y también, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que mi candidato o la persona que gana, como el Consejo Deliberante o como diputado provincial, nos informe, ¿no es cierto?, los proyectos que presentan. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque yo creo que hay un cupo, ¿no es cierto?, que hay que presentar proyectos, pero yo, desde que estoy acá, son muy pocos los que han rendido cuenta, digamos, a la sociedad de sus proyectos que presentan. Y hay muchas cosas por hacer a nivel provincial y a nivel local. A nivel provincial, la ruta 1 no puede ser, es un desastre, es un peligro. Entonces, yo la transito cada 15 días cuando voy a visitar a mis hijos a Cortadera, y no se puede andar en una ruta. Le falta marcación, las banquinas están rotas, o sea que vos tenés que esquivar, si van en una moto tenés que esquivar ese pozo, y con el peligro que venga un vehículo de atrás y te atropelle. O sea, hay muchísimas cosas. También las entradas de Merlo están un poco abandonadas. Vos ves, ¿no es cierto? Yo tengo la suerte de recorrer un poco el país y veo entradas en otros lugares que son mucho menos turísticos que el nuestro. Y vos ves las entradas acá y tan lástima. Vos decís, ¿cómo puede ser que una ciudad turística como la que tenemos en Merlo tenga una entrada no acorde a las circunstancias, ¿no es cierto?, de una ciudad turística y en importancia como la que es Merlo? Bueno, muchísimo hay para seguir hablando. Varios temas se fueron tirando en toda esta hora que estuvimos compartiendo acá. Hablamos del trabajo colectivo, hablamos de que los candidatos, candidatas tienen que conocer la realidad del pueblo, recorrer las calles, decíamos la importancia de hacer política si se quiere, o sea, esto de estar preocupado por lo que pasa en la realidad todo el año, no en el último, en el tramo final de las elecciones. Esto hasta debatíamos, porque también es un tema de debate, si necesariamente tiene que ser nacido y criado o un venido y quedado con buenas intenciones también vale. Hablábamos fuera del aire, estoy tratando como de repasar los puntos, ¿no? Muchas veces la desigualdad a la hora de hacer las campañas, ¿no? Donde, bueno, hay... siempre los oficialismos de turno corren con esa ventaja de estar en la gestión, entonces, bueno, pueden mostrarse cotidianamente, ¿no? Si es que hacen cosas, todos los días se pueden mostrar, pero también hoy en día, bueno, tener un equipo grande de comunicación, por supuesto que facilita, y muchas veces eso es una gran desventaja para otros partidos más chicos o candidatos que no tienen tanta estructura. Todo eso... bueno, está a la hora de pensar una campaña, está cruzado. Nos quedan dos minutitos más. ¿Les quedó algo pendiente de todo lo charlado? Sí, Pamela. A mí me gustaría, ¿no es cierto?, que todos los políticos, desde el día cero de que asumen, creo que asumen el día de 10 de diciembre, comiencen con las obras, comiencen a planificar, que comiencen a hacer la obra, no cuando faltan dos o tres meses para las elecciones, que aparecen todas las obras juntas, tanto a nivel local como provincial. Claro, que sea un continuo, ¿no? Como una política permanente. Exactamente. Porque es una forma de generar trabajo, justamente. ¿Sergio? Sí, coincido con Orlando. Y bueno, que honren el sueldo que ganan, para eso les pagan. Uno lo piensa desde abajo, estando no estando en la dirigencia, lo piensa y dice, che, ¿cómo no se pueden pensar ideas para pensar? No sé, por decir, el Estado tiene que aportar... tiene que ser más rápido que el privado, y hacer algo colectivo, digamos, implica, por decir, el agua de la lluvia. ¿Cuánto llovió el otro día y toda esa agua se perdió? No se puede hacer algo con los canales, por decir, y decir, che, que el privado, que haya un privado que se le concesione el agua de la lluvia con los canales, y decir, de acá a 10 años el agua de la lluvia, pero es solamente para llenar piletas de natación. Las acequias. Fuimos tapando las acequias, hubo un laburo que para mí fue más circo que otra cosa, que dijeron, sí, limpiamos las acequias, pero se taparon, en definitiva. Que la acequia, hubo un problema ayer, por ejemplo, un chiquito se cayó sobre un canal, sobre una reja de un canal. No podemos darle el canal, yo vengo de una concepción de izquierda, pero a la larga tenemos que entender que el privado también tiene que participar y tener la mirada colectiva, que el privado quizás nos puede salvar en determinados aspectos, porque es el que puede tener el capital para decir, che, junto el agua yo, y solamente el agua, la pileta se llena con el agua esta, que yo la voy a cobrar, el privado la va a cobrar, y nos soluciona el problema a nosotros como comunidad, porque estamos perdiendo toda esa agua. Hay montones, es largo para hablar. Quiere volver, para mí, Sergio. ¿O no? Lo invitamos el jueves de vuelta. Gracias por todo, por la invitación. Gracias a los dos. Sí. A mí me queda el tema este de en la obra se trabaja colectivamente y todos, por más que no piensen igual, se van respetando y van organizando. Creo que ese también es uno de los ejemplos que le podríamos dar a la política de organizarse para el bien común. Muchas gracias. Piensen, analicen todo lo que pasó hoy acá. Gracias. Mañana sigue Democracia 2025 de 9 a 10. Mañana trabajadores y trabajadoras de la prensa. Muy bueno. Bueno, Carlos. Y Pamela, ahora, muchas gracias por la invitación. Sergio, un gusto conocerte. Igualmente, así que, Orlando. Me pareció muy buena esta la invitación. Y bueno, estoy a disposición cuando ustedes necesiten consultarme alguna otra cosa. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. No se vayan, gracias. Sigue Aire Fresco. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido.